¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo. Después de tanto amor, de tanto todo. ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado. Amen.

pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura, vivir sin tu calor, sin tu dulzura. Tanto tiempo para amar, de veras es difícil de creer que lo que fue nuestro ayer se ha quedado atrás. Qué lástima, se acabó la dicha.